llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, Luigi, ¿por qué te dicen el Cheverito? Así le dice Lide. No, señor, que dice, bueno, nuestro queridísimo, uno de los seres más hermosos que conozco en esta vida, Luiger Loyo. Y me uno a Luiger y entre los dos mandamos muchos besos, muchos abrazos, buenas vibras y alegría a todas y todos ustedes. Bendiciones, Dios me los bendiga a todos y a todas. Bienvenidos a esta ventana que la abrimos con Jerry Rivera, tremendo tema. De Jerry Rivera, Pueblo es tu voz. Sí, señor, alcemos nuestra voz, amemos nuestra patria, defendamos el legado que Hugo Chávez nos dejó. Estamos viviendo momentos difíciles. Lamentablemente, triunfó por ahora, ¿verdad? Todas estas estrategias del imperio para bajar a través del fracking, bajar los precios del barril de petróleo. Tenemos que, bueno, menos divisa, hay que pagar escuelas. Hay escuelas que mantener, hay hospitales que mantener, hay carreteras que construir, hay canaimitas que darle a nuestros muchachos, hay libros que imprimir, hay medicinas para el cáncer que hay que comprar, medicinas para el HIV que hay que comprar y que son gratis para el pueblo venezolano. Hay viviendas que construir, hay mucha inversión social. Y afortunadamente, porque lo tenemos que decir, mientras en otros países los recortes lo aplican a la salud, como en el caso de España, donde la gente que sufre de hepatitis C le suprimieron el tratamiento, no les están dando las medicinas porque eso es mucho gasto social. Recortes en la salud, recortes en la educación, bueno, un pueblo ignorante es más fácil de manipular, recorte, desahucios, eso no pasa aquí en Venezuela. Recortes sí. Recortes a los que más tienen. Recortes para las cosas que efectivamente que no son efectivamente necesarias. Aumentó el impuesto para el alcohol. Bueno, señores, a beber con moderación. Y todavía el Estado, el gobierno, es tan consciente y dice, bueno, pero la gente también se relaja tomándose su cervecita. Entonces ese impuesto no aplica a la cerveza. ¿A usted quiere tomar whisky? Pague más impuestos. ¿Usted quiere tomar vino? Pague más impuestos. Ojo, y a mí me gusta el vino, el whisky no. Me gusta el vino y bueno, qué carrizo. Estamos en un momento difícil, pues bueno, ese es quizá el sacrificio que uno les toca hacer. En el caso de los viajes, en el caso del cupo viajero, bueno, señores, primero, ya la orden de prohibición de salida del país la dictaminaron las líneas aéreas cuando nos secuestraron los pasajes y nos los están vendiendo. O a dólar chinchín, dólar o dólar paralelo. Así que no vengan a echar cuento que aquí los únicos que han podido viajar son a los que les pagan los pasajes, que pueden ser los desestabilizadores, ¿verdad? Que estas instituciones financiadas por la NET les compran los pasajes y se los llevan de paseo y les pagan hoteles carísimos. Gente que por razones de trabajo del Estado, pues bueno, el Estado pues le compra los pasajes a esos precios exorbitantes. Y raspacupos, señores, vende cupos y raspacupos. Entonces es curioso ver cómo personas que ni tarjeta de crédito tienen para raspar un cupo están chillando porque nos están aplicando orden de prohibición de salida del país. ¡Qué horror! ¿Lo hago con mis dólares? ¿Qué dólares? ¿Qué dólares? Es que yo conozco a alguien así que ni tarjeta de crédito tiene. Yo tampoco la tengo. Lo que quiero decir es que está pelando, pero se está comiendo un cable y está chillando por el derecho de los raspacupos. Son cosas que de verdad uno dice, Dios mío, estamos viviendo una alucinación colectiva. O sea, la gente honesta, de verdad que lo hemos tenido muy cuesta arriba. Para salir del país, ojo, que bueno, tenemos un país maravilloso, que lo podemos visitar, podemos disfrutar, pero bueno, también tenemos, hay venezolanos que en los últimos años se han ido a vivir fuera, son nuestras familias, los queremos ver. Está el caso de personas que, bueno, personas como yo misma, que tengo mis raíces, y cuando hablo de mis raíces es mi sangre. Tengo tíos, primos, mis abuelos enterrados en España. Y bueno, y quiero a mi familia, la quiero visitar. No la puedo visitar. Pero bueno, señores, veámoslo así, es temporal. Prefiero mil veces eso a que apliquen los recortes como los aplican en Grecia, como los aplican en España, como los aplican, lo están aplicando en Estados Unidos, que bueno, no hay real, vamos a rebajar sueldos, vamos a despedir gente, vamos a privatizar la salud, la educación, ahí vienen. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Los recursos son limitados. De acuerdo a lo que tenemos, tenemos que redistribuirlos. Y ya está bueno que todos los venezolanos y las venezolanas estemos pasando trabajo por una guerra económica que nosotros no estamos buscando ni fomentando, para que venga un grupúsculo de sinvergüenzas que no tienen partido político, porque los hay de todos los colores, desde el azul añil hasta el rojo carmesí. Los hay de todos los colores, guisando. Guisando con dólares preferenciales. Porque también escuché por ahí, ay no, que el gobierno, en camarada, no, que el gobierno que está devaluando, ya va. Es que no sabemos si está devaluando o no, porque tanto el dólar SICAD como el dólar CENCOEX, lo ha dicho el mismo gobierno, es preferencial. El problema es saber cuál es el precio real. Porque si hay algo que debemos de tener claro, es que el bolívar no es tan fuerte para que valga 6.30 por dólar. Ahí el Estado está pichando real, señores. Quizás se acerque el del SICAD, y me parece que debería ser un poco más alto. No estamos hablando de 200 bolívares como el CIMADI, o 200 y pico como el dólar negro. No, eso es una aberración. Pero de que el valor del dólar no es ni el CENCOEX ni el SICAD, eso está más que claro. Eso está más que claro. Pero bueno, vayamos a las informaciones que se dieron ayer. Ayer regresó el presidente Nicolás Maduro de la Cumbre de las Américas, una cumbre exitosa. En los próceres se desplegó la bandera de Venezuela hecha y con aportes del pueblo venezolano. 1.200 metros, un momento conmovedor, un momento maravilloso y muy importante. Muy importantes los comentarios y los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en los próceres. Uno de ellos es el llamado que le hizo al pueblo a derrotar la desestabilización de la derecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado este lunes al pueblo venezolano a asumir con moral, ética y disciplina vigilante el compromiso de derrotar cualquier atentado a la patria, como lo hizo hace 13 años, el 13 de abril de 2002, a vencer el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, restituyéndolo como presidente por clamor popular. No puede haber más 11 de abril. El 13 de abril tiene que ser todos los días. Tenemos que derrotar los intentos de desestabilización antes de que se ejecuten, exhortó el primer mandatario nacional desde el Paseo de los Próceres en Caracas, donde se conmemoró el Día de la Milicia Bolivariana. El 13 de abril de 2002, el pueblo venezolano se unió a la Fuerza Armada para derrotar el golpe de Estado perpetrado por la derecha venezolana en alianza con los medios de comunicación privados y el respaldo del gobierno estadounidense dos días antes contra el gobierno legítimo del presidente Chávez. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro señaló que la séptima cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá el del 10 y el 11 de abril, destacó el afecto y la hermandad entre los pueblos como valor fundamental en el continente. Maduro manifestó la solidaridad expresada por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, hacia el pueblo venezolano. Me dijo de manera muy especial, al darme las gracias y al felicitarlo yo por la organización de la cumbre, un abrazo solidario y de hermano panameño a todo el pueblo de Venezuela, a su juventud, niños, mujeres y hombres. El presidente de Panamá representa un partido de la derecha, pero estamos unidos en la diversidad y nos hablamos con afecto. Él desarrolla su visión de Panamá y nosotros nuestra visión socialista en Venezuela. Eso debe ser América Latina. Nadie debe meterse en los asuntos internos de nadie, sino mantener la hermandad, enfatizó. Bueno, es verdad, estamos en una comunidad de naciones, cada pueblo tiene la potestad de elegir cuál es el camino que quiere llevar. Si hay pueblos que apoyan partidos de derecha y están de acuerdo con las políticas neoliberales, bueno, eso es asunto de ellos. Como también nos deben respetar a nosotros nuestra opción política, nuestra opción económica. Entonces, si bien pienso yo que de la boca para afuera el presidente de Panamá le mandó un saludo a todos los venezolanos, trató bien al presidente Nicolás Maduro y a lo que fue la delegación diplomática, no pudiera decir lo mismo de los organizadores de la Cumbre de las Américas cuando le negaron las acreditaciones a las víctimas al Comité de Víctimas de la Guarimba y cuando le dieron tremendo foro a dos bacalaos llamados Lilian Tintori y Mitzi Ledesma, que por cierto, muy digna la actitud de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de no quererlas recibir. Así de sencillo, porque todo el mundo sabe quiénes son. y qué intereses obedecen. Entonces, tenemos como en Panamá se preparó todo un foro de la derecha para alimentar esta maquinaria de desinformación que son las agencias internacionales de noticias al servicio de las transnacionales, que son los que a la hora de la chiquita son los que gobiernan el mundo, no los estados. Y vemos cómo que, bueno, el presidente Nicolás Maduro, diplomacia es diplomacia, agradece al presidente de Panamá porque lo trataron bien, y a él y a la delegación diplomática y a los presidentes. Pero a los pueblos, realmente con todos los agravios que se le hizo al pueblo cubano, teniendo a Posada Carriles allí en un foro, un terrorista que asesinó a más de 70 personas de un solo bombazo, o al asesino del Che Guevara, o que le dice, o que se hace un esfuerzo para que vayan los miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba a decir qué fue lo que pasó y al final no los acreditaron y les callaron la boca. No sé, la verdad, no sé si eso fue que escapó de las manos del impoluto presidente de Panamá. Pero vayamos a hablar del tema económico. Una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es la radicalización de la revolución en lo económico y mano dura contra la burguesía. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este lunes una radicalización de la revolución como forma de enfrentar la guerra económica impuesta por los dueños de los medios de producción que buscan sabotear la distribución de alimentos y productos de primera necesidad para el pueblo. Vengo dispuesto a radicalizar la revolución contra todos los que sabotean desde lo económico. No me importa el apellido y el nombre que tengan. Pido a los poderes de Estado mano dura, sentenció el jefe de Estado durante la conmemoración de los 13 años del retorno del comandante Hugo Chávez a la presidencia tras el golpe de Estado. Lamentó la hipocresía de algunos empresarios quienes participaron en las diversas reuniones impulsadas por el gobierno nacional para confrontar la guerra económica a principios del año en el Palacio de Miraflores, ponen sus caritas de corderitos y se van como unos lobos, como unas hienas, a meter la puñalada contra el pueblo. El que no pueda sostener su actividad económica, que se vaya, pero el que encontremos en conspiraciones de sabotaje tiene que ir preso y pagar lo que le hacen al pueblo. Ya basta. Todo tiene un límite, sentenció en forma contundente desde Fuerte Tiuna. Indicó que en la fase actual de la guerra económica, empresarios de la derecha buscan desaparecer nuevos productos para irritar a los venezolanos. Bueno, ¿cuáles son los nuevos productos que han desaparecido? La carne de res y el pollo. Vamos a estar claros. Paseamos por las carnicerías y por los supermercados y lo que vemos es pura chuleta ahumada. ¡Pura chuleta ahumada! Y tú dices, bueno, ¿y lo demás qué? Le dije al vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza que sin demoras y sin faltas citen a los empresarios que se les entregaron los dólares para la importación de esos productos que no se hacen en Venezuela, muy sensibles a la vida adulta, dijo sin especificarlo. Bueno, podemos hablar también de medicamentos, ¿verdad? Los investigan, revisen sus cuentas, vayan a los almacenes y si es necesario, vamos a detenerlos y entregarlos a la fiscalía porque estoy seguro que están detrás del plan de sabotear a nuestro pueblo, fustigó Nicolás Maduro. En ese sentido, pidió la máxima colaboración de la clase obrera y del pueblo para acabar con el vicio económico. Vamos a hacer un 13 de abril en lo económico con el apoyo del pueblo y los ministros. Se acabaron las sonrisitas con la burguesía. Que respondan por los dólares que se les dieron. Voy a ir a la raíz a sacar lo podrido que está abajo. Ellos creen que pueden continuar con su jueguito abusando de la confianza y de la fe del país, advirtió. Por otra parte, reveló que algunos sectores que sabotean la economía venezolana son propietarios de muchas edificaciones en Panamá. Y eso lo vimos en un video ayer que puso Zurda Conducta de un taxista panameño. Y el hombre estaba clarito. Y decía, mira, yo le he hecho carreras a venezolanos que tienen hasta 60 tarjetas de crédito. Y raspan y raspan y raspan. O sea, el hombre estaba horrorizado y lo dijo, señores. Mucha de esta gente que viene aquí a Panamá está saqueando al país, están saqueando a Venezuela. Se compran apartamentos de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares en la zona más exclusiva de Ciudad de Panamá, que se llama Costa Este. Y está hablando de cerca de 10.000 venezolanos. Claro, con apartamentos de 2 millones de dólares a costillas del dólar preferencial, del dólar que subsidia el Estado venezolano. Con razón van a Panamá a llamar a los pobres panameños monos y bananeros y brutos, como hizo una venezolana que da vergüenza ajena, que alguien que haya nacido en la patria de Bolívar se exprese así, del país que la acogió. Eso no quiere decir, tenemos a nuestra querida Beatriz Arévalo, que vive en Panamá, venezolana, camarada, que es otro tipo de persona, y como ella también hay venezolanos honestos. Lo que pasa es que, bueno, los deshonestos y los fascistas son los que hacen más bulla en el exterior. Y bien mal parado que deja nuestro nombre. Porque si hay algo que me dijo una amiga que intentó hacer negocio en Panamá, entre comillas, que ella de verdad lo intentó desde la forma decente, me dice, mira, en Panamá no nos quieren. No nos quieren porque nos tratan raro, son distantes con nosotros. Claro que son distantes. Si tenemos a una cuerda de corruptos que van allí a Panamá a hablar mal de Venezuela y a maltratar al panameño. No es fácil, no es fácil. No. Pero bueno, ¿con qué dólares compraron torres lujosas? ¿En donde cada apartamento cuesta 2 y 3 millones de dólares? Afirmó Nicolás Maduro, recalcó que esas personas creen que cuando el gobierno nacional los apoya es señal de debilidad, a lo que respondió que ahora vamos a apretar la mano. Le pido que la apretemos entre todos. La guerra económica es un fenómeno impulsado por la derecha venezolana y empresarios aliados desde 2013 mediante la especulación en los precios y acaparamiento, así como la ralentización en la venta de productos básicos para generar descontento. Para combatir esta acción que tiene como objetivo desestabilizar al gobierno, el Poder Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas para crear una ofensiva que permita combatir las intenciones golpistas de la derecha. Mira, está claro que esto es lo que ha ocasionado una guerra económica, pero también hay que darnos cuenta de otra cosa, que es el componente psicológico de la guerra económica y que la derecha fue lo suficientemente hábil para estimular un vicio fomentado por la cultura de la Cuarta República y la cultura capitalista, de la viveza criolla, de ver la honestidad como un defecto y aplaudir la viveza, que no es otra cosa que corrupción. Porque como ciudadana de a pie, y muchos de ustedes me darán la razón, que nos montamos en el transporte público, que vamos a los supermercados, que hemos hecho nuestras colitas, yo no las hago muy largas, la verdad. No las hago largas porque no. Tengo cosas más importantes que hacer que andarme agujereando el hígado y enfermándome mentalmente. Pero lo que quiero decir es que lo que percibo como ciudadana, es verdad, hay comerciantes que acaparan. Pero también vemos cómo hay supermercados donde el Estado, porque es el Estado el que los surte, y los surte prácticamente todos los días, y que en menos de 2 horas... la gente arrasa y te hacen dobles colas y triples colas y gente que incluso ha dejado de trabajar y se pone a hacer cola desde temprano y vende su puesto en la cola y con eso se va redondeando. O gente que se ha dedicado, ha dejado su trabajo para dedicarse a vender cupos, a raspar cupos, y te aplican la de, no vale, vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me das tu cupo y yo te ayudo a ti dándote esta platica y tú me ayudas a mí. ¿Cómo es eso de vamos a ayudarnos cuando en realidad estamos perjudicando a todo un país y estamos perjudicando a toda una sociedad? Entonces, mire, que los alimentos llegan a muchos supermercados. Todos nosotros lo hemos visto. Pero hemos visto que hay un bachaqueo, que esa no es la burguesía, ni trabajan para la burguesía. Estamos hablando de una parte del pueblo que está corrompida y una parte del pueblo que no asume que con su conducta le está haciendo daño al país y que está perjudicando a sus vecinos y a sus seres queridos. Porque gran parte de ese pueblo ni siquiera se da cuenta. Porque agarran y bachaquean y dicen, no, yo tengo que cobrar las horas de cola que hice. Y es más, yo no vendo tan caro. Yo vendo el cuartico de café en 35 bolos. Ok, lo vendes en 35 bolívares, pero resulta que el kilo de café cuesta 50. Y estás vendiendo 200 gramos en 35. Y por todo ese café que tú te llevaste, estás dejando a varias personas, le estás quitando la posibilidad de que se lleve el café a precio regulado como te lo llevaste tú. Y encima está sacando provecho económico de eso. Entonces son cuestiones de el disfrazar el que nos metan el dedo en la boca, el disfrazarlo de ayuda. Ay, no, vale, fulanita es buena, fulanita me vende esto con sobreprecio, pero ay, no, pero ella es buena porque me ayuda, porque gracias a ella lo tengo. No, eso no es así. Y me parece que el presidente Nicolás Maduro debe también tomar en cuenta esa variable. Porque cuando uno va a los supermercados, uno ve una mafia de empleados del mismo supermercado, que son los que acaparan los productos para dárselo a sus compinches bachaqueros o a sus familiares, porque muchos familiares de empleados de supermercados se están dedicando a eso. Y es más, esos ni siquiera hacen cola. Esos llegan directo, le sacan el bultico de debajo de las cajas y se lo entregan. Y eso se ve en supermercados privados, como el Central Bachaquero, como también se ve en los supermercados públicos. No metemos a todos los empleados allí, porque conozco empleados de supermercados, tanto del Central Bachaquero como los empleados públicos, que son gente honesta y gente decente. Pero eso es una realidad que no podemos obviar. El bachaquero, puedo afirmar que el 80% de los bachaqueros no lo están haciendo con la intención de desestabilizar, lo están haciendo para lucrarse, no les interesa más nada, lucrarse, y con eso desestabilizan. Por supuesto, ¿quién genera las condiciones del bachaquero? La derecha. ¿Quién estimuló toda esta basura de nuestra idiosincrasia en un sector vulnerable de la población? La derecha. Echa la ley, echa la trampa, inflan el dólar, buscan. La derecha está de esto, ¿verdad? Es una guerra económica. Y hay que atacar a la burguesía, cero sonrisitas con nadie. Pero cuando hablamos con nadie, no es solamente con la burguesía. También es mano dura contra el bachaquero, contra el contrabandista, contra el vendecupo. Y eso se hace de dos maneras. Una, quitarle las facilidades para que sigan guisando. Así, así paguemos justos por pecadores, ¿no? Como pasa con la reducción del cupo viajero. Y la otra es, señores, castigo. ¿Que no hay cárcel para tanta gente? ¡Qué broma! Pero hay que castigarlos. De alguna forma, hay que castigarlos. 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y hay algo que, bueno, ya lo comentaremos para la próxima media hora, algo que lo personal me tiene bastante preocupada, y coincido con unas declaraciones que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que la derecha va a atacar de nuevo. Se aproximan, señores, guerra avisada no mata soldado, se aproximan nuevos actos de violencia, y ya les voy a decir por qué. Son las 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Afortunadamente, la mayor parte del pueblo venezolano es un pueblo de paz, como nos lo canta Sentimiento Madera, de la parroquia San Agustín, Caracha. Sea libertadora, una tierra de hermandad.

su sueño alcanzar. Pensaron que es fácil limpiar y fregar y que solo valen lo que trabajan. Te hicieron creer que era lo mejor, el sueño, el futuro, la vida en New York. Y nunca pensaron que el hombre quizá en cualquier momento pueda despertar. ¡Ajá! Regresamos a la ventana escuchando buen rock nacional, La Puerca. Y este buen tema, consumismo. Vamos a reflexionar un poquito. Y bueno, lo que les anunciábamos la media hora anterior, ¿no? El comentario sobre algo que dijo Diosdado Cabello el día de ayer, que es que la derecha va a atacar de nuevo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó ayer sobre una posible reedición de la conspiración de la derecha venezolana ocurrida en abril de 2002, que devino en un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. La afirmación fue hecha por el jefe parlamentario durante su participación en la reunión de trabajo del Foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas, encuentro al que asistieron 32 delegados de organizaciones políticas de la izquierda de Paraguay, México, Cuba, El Salvador, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Venezuela. Cabello advirtió que son los mismos autores de aquel golpe quienes en la actualidad intentan socavar la estabilidad del pueblo venezolano, que ratificó el camino al socialismo al elegir hace 2 años a Nicolás Maduro. Fíjense ustedes, ¿no? Están las mismas personas, ¿no? Que la mayoría son miembros de grandes poderíos económicos que ahora se han convertido en franquicias políticas de extrema derecha, que tienen como único fin arrodillarse al imperio norteamericano. Eso tiene que ver con estas ONG. ¿Pero qué es lo que yo veo? Mira, en lo personal estoy preocupada. Me preocupa porque percibo en parte de la población, y más en la población opositora, una especie de depresión, una depresión colectiva, por así decirlo. La depresión no es nada más estar triste, o no ver solución, o no ver luz. Otro síntoma de la depresión es una gran rabia. Es una gran rabia, es una gran rabia, un gran odio. Y lo he notado en personas que conozco, personas opositoras que conozco en las redes sociales. ¿Cómo llaman a Nicolás Maduro analfabeto? ¿Cómo se meten de llamar a María Gabriela Chávez la infanta María Gabriela? O sea, pero una cosa, y eso, y que gente que ni siquiera tiene tarjeta de crédito, que no tiene, es que, oye, que de verdad que está limpia porque no le da la gana de trabajar, pero bueno, pero está limpia. Y defendiendo unos, o sea, manipulando la reducción del cupo de dólares como una orden, que esto es una orden de prohibición del país porque Nicolás Maduro no va a dejar que nadie salga. Pero bueno, estoy hablando de un determinado tipo de persona, pero es que ese mismo discurso se lo acabo de escuchar a una señora en una camioneta con el mismo odio y la misma rabia y el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Estaba diciendo, no, porque cómo es posible los chavistas aquí haciendo cola, que estamos hartos, no sé qué, ellos se quedan con los reales. Y mira a la analfabeta de María Gabriela Chávez en Nueva York. Mira, yo cuando escuché a la señora, que de paso la señora tenía mala dicción. O sea, hablaba mal, tenía mala dicción. Se notaba a leguas por lo que venía conversando, que es una persona que no tiene muchos estudios, si acaso como mucho el bachillerato. Y de verdad que yo digo, y llamando analfabeta a María Gabriela Chávez por el sencillo hecho de tener un cargo diplomático y que María Gabriela Chávez es licenciada por la Universidad Central de Venezuela. Ella es profesional. No, alguien que no es profesional llamando analfabeto a alguien que sí lo es, ¿no? La verdad yo no puedo evitar voltearme y no puedo evitar decirlo. O sea, y creo que me escuchó. No lo dije muy alto, pero creo que me escuchó porque estaba delante de ella. Pero yo dije, caramba, tenemos una premio Nobel aquí en la camioneta. Se quedó callada. Entonces, el lenguaje, y eso ya no estamos, ya la culpa no es de Globovisión. Esos son las redes sociales, ese es el Twitter, ese es el Facebook. Y cómo van de boca en boca generando rumores. Y entonces percibo que la depresión ya pasó de un estado de tristeza y desesperanza a un estado de rabia. Y esa rabia está allí latente. Y la he notado en mucha gente. Un detonante, una chispita. Y se reeditan las guarimbas. Así que tenemos que estar atentos para no permitir que surja esa chispita. Dudo mucho que sea en una cola, dudo mucho que sea un saqueo. Pero sí puede ser un fracaso de la oposición en las elecciones parlamentarias. Sí puede ser otro Caprile diciéndole a la gente que descargue su arrechera en la calle. Tenemos que estar alertas porque el clima psicológico de gran parte del sector opositor, o una parte, no toda, porque también los hay, equilibrados, bueno, porque tienen una vida plena, porque dentro de todo disfrutan, disfrutan de su familia, disfrutan de su trabajo, disfrutan, se airean. Pero hay un sector sector opositor que de verdad es preocupante. Es preocupante su salud mental y es un caldo de cultivo para reeditar nuevas guarimbas. Lo advierto desde ya. Vamos a abrir la participación en las ventanas. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también, por supuesto, puede participar por las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Enza, es Luis. Hola, el hijo Luis. De Margot. Ajá, ¿cómo te ha ido, Luis? Chévere. Mira, estaba llamando por dos cositas. Ajá. Primero, porque iba a felicitar a Jorge Rodríguez por lo del Domingo en los Próceres. Uh-huh, la Fuga del Sauce es maravilloso. Sí, bastante. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer diferentes tipos de cultura. Uh-huh. Y me quedo con la catalana. La cultura catalana para mí es increíble. Las sardanas o cosas así como la Festa Mayor y todo eso, uh-huh, me parece increíble. O sea, todo lo que venga de Cataluña, aparte de lo de acá nosotros mismos de Venezuela, me parece increíble. O sea, de verdad hay tantas cosas que es bueno que el pueblo las conozca, porque hay mucha gente que está inocente de ese tipo de culturas, como por lo menos esa, pues, de allá de Cataluña. Uh-huh. Sí, señor. Por otra parte, está llamando, era por este punto. A ver. Luis Arcia, de Textil Hogar del Abasto Bicentenario. Uh-huh. La mayoría de las personas que, bueno, la mayoría de las personas que he escuchado que llaman sobre el supermercado, llaman es a quejarse de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. O de que los trabajadores que pasan, bueno, ahora yo me voy a quejar de ellos. Okay, mira, perfecto, Luis. Educadamente te voy a decir que tenemos un problema grave con el usuario que va a nuestra tienda. Uh-huh. Yo trabajo en Plaza Venezuela. Sí, yo sé. Imagínate, cosas como que he visto pañales regados y nosotros tenemos que recogerle los pañales. También un problema grave que tenemos es que ahora la gente se alimenta adentro del supermercado y deja las cosas ahí, no las paga, tenemos que estar detrás de ellos para que las paguen. Nos insultan, creen que todo el que está vestido de rojo es un cajero, y hay un grupo de señoras que son de por ahí cerca y empiezan, bueno, que se muevan los cajeros, bueno, que se muevan que no sé qué, corren con los carritos, dañan las góndolas, se comen la mitad de un jamón y no lo pagan. Llevan a los nietos y los nietos andan corriendo por todo el supermercado, no meten los pollos en bolsa y los pollos quedan ahí botando sangre y uno tiene que recogerle lo que se comen, lo que se toman, la sangre del pollo. También que hay un problema que ya la mayoría saben que por la escasez que tenemos es una leche por persona, dos Exacto. pollos. Hay unos que meten 10 pollos en el carrito, nosotros tenemos que recogerle los otros 8 pollos y así. El usuario llama y se queja de infinidades de cosas porque yo escucho tu programa y he escuchado todo lo que hablan de nosotros y bueno, yo digo, me quedo loco pues. Es como si fuéramos lo más malo que hay. Y sí, bueno, era eso, que nosotros también nos podemos quejar de ellos porque de verdad que la mayoría de los usuarios que van allá hacen daño al supermercado como tal, nos los dejan patas para abajo y tenemos que nosotros recoger todo. Entonces, otra cosa, los familiares que nosotros pasamos es un derecho uh-huh. adquirido. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos en nuestro contrato colectivo ese derecho adquirido de que tenemos 5 de nuestros familiares que pueden pasar y lo tenemos de hecho en una lista, los tenemos anotados y todo eso. Eso viene siendo parte legal. Uh-huh. Por eso te estaba llamando para que la gente supiera, pues que primero lo de los familiares es un derecho, que yo también hacerles un llamado a las personas que van allá, que por favor sean más gente, o sea, que no todos, hay señores que mira, dejaron estos 4 pollos aquí, toma, yo te los traje porque botan sangre, hay de verdad personas que sí, Exacto. que sí son conscientes, pero hay otros que parece que los mandaran a, no sé, a sabotearnos o a destruir todo. Eso es un problema grave. Y una última cosa, rapidito, que nunca aprovecho no, la vale, oportunidad cuando tengo Luis. Que gente me escuche, uh-huh. Es que, chamo, un llamado a la gente que bota la comida, por favor, hay demasiados perritos, gatos, animales en la calle que la necesitan. De verdad, a ellos se les hace muy difícil conseguirla y si hubiera más personas como yo que yo compro una bolsa de perrina para mis perros y otra para los perros de la calle, igual tengo una vecina abajo, creo que el mundo mejoraría, porque no todo se lo podemos dejar al gobierno. También tenemos que poner nosotros en nuestra parte. Qué lindo, Luis. Eso era todo lo que quería decirte y gracias por escuchar. No, vale, con todo gusto. Mira, Luis, con respecto a lo que dice el Bicentenario, no eres el único que ha hecho ese comentario y me parece muy bueno que utilices esta trinchera y efectivamente, como empleado del super del Bicentenario y como parte de ese porcentaje importante de trabajadores con mística, decentes, que trabajan en el Bicentenario y de verdad que has escuchado de todo y tienes toda la razón para sentirte molesto, es bueno también que se le diga a aquellos clientes que no se comportan a la altura, que mira, ya va, tú te quejas de mí, pero mírate tú. Tienes todo tu derecho y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Y sabes por qué? Porque aquí, Luis, quizás no los has escuchado, pero aquí han llamado usuarios quejándose de lo mismo que tú, quejándose del mal comportamiento de los usuarios dentro del Bicentenario, de algunos usuarios dentro del Bicentenario. Aquí han llamado gente que no es empleada del Bicentenario, que dice, oye, vale, la gente es bien cochina, se come las cosas y no las paga, las deja tiradas en los pasillos. Todo eso que tú nos has dicho, aquí hay usuarios que lo han denunciado. ¿No? Quizás no has tenido la suerte de escucharlos, pero hay usuarios que lo han denunciado, por eso no puedes meter a todos los usuarios dentro de un saco, como tampoco podemos meter a todos los trabajadores del Bicentenario dentro de un saco. Fíjate tú que en el Central Madeirense, por ejemplo, también es un derecho adquirido lo de pasar a los familiares, ¿no? Y uno no está en contra de ese derecho adquirido. Y estoy segura que tú y tu mamá Margot, a quien le mandamos un besote, utilizan bien ese derecho. No puedo hablar del Bicentenario porque de verdad no lo he visto, no soy cliente del Bicentenario. Pero yo sí te puedo hablar de un supermercado privado, donde parte de sus trabajadores, no todos, porque hay trabajadores de ese supermercado que también escuchan este programa y son camaradas. Por eso digo, no todos, pero hay supermercados, hay empleados de ese supermercado que abusan de ese derecho adquirido y utilizan a sus familiares como bachaqueros y se dedican a bachaquear y hacer daño. Y por culpa de esos empleados, los empleados honestos, trabajadores, sensibles, comprometidos, maravillosos como tú, Luis, queda mal parado. Igual, por culpa de esos clientes cochinos, ladrones, porque si tú consumes algo en el supermercado y no lo pagas, le estás robando al Estado. Esos mismos clientes que son groseros, que son ladrones, que son cochinos, por culpa de ellos, entonces se etiqueta a todos los usuarios del Bicentenario. Por eso es bueno evitar las generalizaciones y tratar de ver todas las aristas de una situación. De verdad, agradecemos muchísimo tu llamada. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Muy buenos días, Isa García. ¿Qué tal, Fernando? La Presta, desde el Cerrucho del Astillo. Buenos días para ti, a Luiger. Usuario es usuario. Uh-huh. Habla Fernando, la Presta, desde el Astillo, el Cerrucho. Sí, señor. Mire, está muy bueno eso. Hago una acotación en el sentido, como lo dijo el señor, que es totalmente contrario a lo que mucha gente piensa. El día que nosotros podamos pechar, o en otras palabras, sancionar al comprador y no al vendedor, ese día se van a acabar un poco de especuladores. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir él. Y pónselo eso a los buhoneros. El día que yo como, ¿verdad? Comprador, no le compro el buhonero, ellos se acaban. Claro, ¿por qué? Porque me pueden sancionar a mí. Uh-huh. Y los bachaqueros que juergan ahora, que hay bachaqueros del aire, que hay bachaqueros de la construcción, que hay bachaqueros de todo. Si el Estado se pone a elecurar un poco, nada más en ello, quién compra y quién vende, se da cuenta quién roba y quién no roba. ¿Por qué? Uh-huh. Te lo voy a poner más fácil. Tú acabas de citar a una señora que iba en una camioneta. Yo te voy a citar una que habla mucho. Ella llamaba a este programa, ahora no llama más. Esa señora vive en Kennedy y esa señora dijo una sartada de imbecilidades por la radio, inclusive tuvo un pequeño micro en la televisión. Ella vive en Kennedy y el lunes, el domingo, dijo en un programa que los ladrones acabaron con la cuestión esta de donde salen los dólares. ¿Cómo se llama? El CIMADI, no sé cómo se llama. No, el dólar CENCOEX, porque el CIMADI funciona, que esa es otra. Quien quiera comprar dólares lo puede comprar a través de la banca, pero no subsidiado. Pero fíjate lo sino que el precio ella. Del mercado, o sea que se, pero lo pueden comprar. Fíjate lo que dijo ella, yo ahora no puedo viajar a visitar a mis familiares. Le voy a poner a ustedes una cuestión para que la gente se dé cuenta cómo era en la Cuarta República. Era, vuele ahora y pague después. Te daban 24 y 36 meses hasta que tú no pagaras, tú no podías sacar otro pasaje porque ninguna línea ella te lo vendía y tenías que pagar tus dólares de inmediato. Uh-huh. Eso tenías que hacerlo así. Entonces tú podías viajar cada 3 o 4 años. Ahorita esa señora viajaba todos los años. Yo le pido, porque ella debe estar escuchando este programa, y ojalá llamara. Mira, mi amor, preocúpate por arreglar el rancho, porque tú no vives en los apartamentos de Kennedy, tú vives en los barrios. Procura arreglar tu rancho, que es preferible antes de estar viajando y hablando pendejadas del dólar, porque a ti es la que menos... Pues tú puedes hablar mucho, pero el dólar para ti no es una palabra prohibitiva, pero no está en nuestros cánones. Nosotros lo que tenemos es que bregar por lo nuestro, por lo que dijo el presidente ayer. Por lo que dijo el presidente ayer es que nosotros tenemos que pararnos frente a las autoridades para tener más claridad, para exigirle a las autoridades que busquen a esta cantidad de choro que nos están robando, tanto la medicina, como la comida, como la vestimenta, como los zapatos, como la casa, como el transporte, por todo lo que uno diga, por todos lados lo hay y eso hay que revisarlo, desde la aduana en adelante, y del que fabrica también, porque ese se le da dólares. De ellos que nosotros tenemos que preocuparnos, nos está hablando que no podemos viajar, por Dios. Venezuela es bella, Venezuela tiene mucho que dar, Venezuela tiene mucho que visitar para estarnos viendo a otra parte. Gracias, mi reina. Bueno, un abrazo grande. Bueno, opinión de Fernando Lapresta. Ya es tiempo de hacer una pausa, pero vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Beatriz Arevalo, nuestra compatriota desde Panamá. Hola, Ensa, en sintonía. Feliz día, querida amiga. Dice Juan Guirola, nuestra economía va al socialismo y tenemos la mayor reserva de oro negro del mundo porque nuestra moneda no es fuerte. Al dólar lo están desplazando la moneda rusa y la china. ¿Por qué compramos nuestra digna moneda? ¿Por qué comparamos nuestra digna moneda? No es fuerte, no es tan fuerte. Y se pregunta, ¿qué ha pasado con los signos monetarios de los bloques emergentes? ¿O es que el capitalismo está venciendo y se impone? No, pero no se puede cambiar, o sea, no se puede cambiar la divisa de referencia así de un día para otro, ¿no? Eso es un proceso, Juan. Dice, así como Chávez, Maduro nos exige no más 11 y desde hace tiempo tenemos un golpe de Estado en todos los campos y no luchamos. Yo pienso que sí luchamos. Lo que pasa es que, bueno, la lucha no es fácil, ¿no? Dice, no me explico por qué se pone en tela de juicio que el presidente no tome en cuenta los factores de esta guerra económica. Nadie lo está poniendo en tela de juicio. El presidente, claro que los está tomando en cuenta. Lo que pude haber cuestionado es que no haya hecho referencia a eso. Te habla de la burguesía, pero no te habla de la otra parte que está echando varilla dentro de esta guerra económica. Eso no quiere decir que no los tome en cuenta, porque lo que pasó con la reducción del cupo viajero está más que claro que sí los está tomando en cuenta. Y que no todo está centralizado en el presidente, Juan, tú lo sabes muy bien. El presidente lo que tiene que revisar también es a su subalterno y tiene que revisar el funcionamiento de instituciones del Estado que pareciera que por incapacidad o deliberadamente están favoreciendo la guerra económica. ¿Qué organismos pueden ser eso? Mira, una parte, por ejemplo, el CENCOEX, lo que era Cadivi, no ha dado resultado. Porque CIMADI no está funcionando, porque no está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando en el SUNDE, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio de Comercio que no termina de poner los precios justos? Son muchas cosas. También hay que ser críticos hacia adentro. Y el hecho de ser críticos no significa que no estemos rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro. Más bien es nuestro deber decirle, oiga, Mosca, presidente, aquí con todo cariño, con todo respeto y con todo nuestro apoyo, pero meta el dedo aquí, meta el dedo allá, mire acá. Y también proponer cómo podemos ayudarlo. Eso es importantísimo. Tenemos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema de Hoyo Colorado de Cuba. Déjame vivir. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El 14 de abril del año 1931 es la fecha en la que se declaró la Segunda República Española. Fue la segunda vez en que la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno estaban en manos del pueblo. Lo que originó la salida del rey Alfonso XIII fueron las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, en donde se obtuvo resultados adversos a la monarquía. La Constitución se elabora mientras en el poder se encuentra un gobierno provisional entre el 14 de abril y el 14 de octubre de 1931. La Segunda República Española estuvo conformada por tres etapas. La primera, el bienio reformista de 1931 a 1933. Acá se plantea en la Constitución el sufragio universal, se reconoce el derecho al voto de las mujeres, la autonomía de las regiones y el Estado se declara laico. El bienio radical sedista, hasta 1936, paralizó las reformas e incomodó a los sectores que se beneficiaban, que mayormente era la clase obrera. Y en la etapa del Frente Popular se renuevan los procesos reformistas, medida que hacía que la oligarquía española se sintiera amenazada. El descontento social radicalizó a la derecha y a la izquierda. La violencia se presenta en las calles y comienza la guerra civil en julio de 1936, consecuencia de un golpe de Estado. El 1 de abril del año 1939 culmina la Segunda República Española. También en esta fecha culminó la Guerra Civil e inicia la dictadura de Francisco Franco hasta el 20 de noviembre de 1975. Momentos en la historia. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Sueña 11:09 minutos, regresamos con una excelente agrupación venezolana, Poma Rosa, y este sabroso amor resuelto. Y tenemos muchísima participación en la mañana de hoy a través de las redes sociales. Xiomara Ibarra nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: formidable la llamada del niño. Tiene mucha razón en lo que dice y también lo amo porque le gustan y quiere a los animales. Gracias por ser así buena. Por esa, mi niño, te felicito, dice Xiomara. Dice también Xiomara: hola Enza, buenos días, no te lo pierdas. Tengo una sobrina que dice ser cristiana y el viernes de visita en mi casa llegó el esposo. Le dijo lo de los dólares y se ha parado el mueble a mentarle la madre y maldecir a Maduro. Claro, le llamé la atención, ¿qué te parece? Yo misma me hice la cruz, ¿qué tal? Así sería el demonio que soltó. Pero es que es verdad, insisto, es un asunto de depresión. O sea, la depresión se caracteriza por dos cosas. Una, la fase de melancolía, que es que la persona pues está triste, está desganada, no le provoca hacer, o sea, no quiere hacer nada, no ve solución, no quiere ver a gente, se dedica a dormir. O sea, es una enfermedad. Pero hay otro rasgo que caracteriza la depresión, que es una agresividad, es rabia, una rabia terrible hacia todo y todos los que le rodean. Eso es signo de depresión. Y esa rabia se está, no sé si soy yo. Es que ayer hablaba con una amiga y le decía: es que estoy viendo tanta gente desequilibrada cerca de mí que no sé si es que la loca soy yo y no me doy cuenta. En serio. O sea, pero es un asunto que es una agresividad y es una rabia, pero que... O sea, que una palabra puede ser el detonante para que empiecen a soltar cualquier cantidad de cosas. Y uno dice, estas personas que están enfermas, en este momento están atravesando una situación de enfermedad, un detonante, un capriles que los vuelva a lanzar a descargar la rechera. Cualquier detonante, cualquier cosita puede generar de nuevo guarimbas o una conmoción. Pienso que la solución es agarrar a esas personas y enfrentarlas, insultándolas. No, pues estamos hablando, uno puede distinguir cuando una persona está boconeando y cuando una persona efectivamente tiene problemas emocionales. Y fíjense que si hay algo que ha hecho, si ha hecho la revolución bolivariana, si ha hecho el Estado, que una de estas personas que está en un estado depresivo me hablaba, me dio a entender del festival de teatro, la Feria del Libro. ¡Circo! ¡Puro circo! ¡Y no hay pan! Señores, el circo hace falta, porque si no estaríamos locos. Con esta guerra económica nos estaríamos matando los unos a los otros. Y como decía Ortega y Gasset, el racismo se cura viajando y el fascismo leyendo. Y una Feria del Libro es necesaria. Los libros son necesarios porque gracias a los libros, primero que crecemos como personas, nos hacemos más sabios y también nos desconectamos de la guerra económica y de las colas y del dólar. Y volamos con un libro de poesía, volamos con una buena novela, reflexionamos con un buen ensayo. Señores, salud mental. Por eso, es que quizás por eso es que el pueblo chavista no cae tanto en actos de violencia. Porque tenemos una salud mental, tenemos la salud mental más fuerte gracias a estas actividades que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Fundarte para que la gente se airee. El festival de teatro, bueno, una cosa maravillosa que ya les hablaré sobre ella. Vamos a darle cabida a una llamada que nos acaba de llegar. Buenos días. Ah, buenos días, Enza. Es Carlota, ¿cómo estás? Hola, Carlota, chévere. Ajá, mira, Enza. Estamos como que te dijeron que estábamos los disociados, pero no sé, no oyeron ni vieron las noticias y ni vieron a la gente, los 18 millones de personas que se movieron. No, en Semana Santa. No lo ven. En carnavales. No, por favor. Mira, el hecho de que una persona que no tenga las condiciones materiales para viajar al exterior y se esté quejando diciendo que le pusieron una medida de prohibición del país con la reducción del cupo de dólares, es una persona que no está pensando. No está reflexionando. Pero esto ya es depresión, Chan. Principalmente, ajá, eso es una crítica que yo quiero hacer, porque esto en realidad, esas expectativas, ha hecho mal el gobierno en crear tantas expectativas, porque te voy a decir una cosa, si eso de que pónganme el dólar, a, este, al, el petróleo a cero, que yo no sé qué, que no sé cuánto, no, tú no puedes estar creando tantas expectativas. Ok, yo sé que el gobierno hace todos los esfuerzos y los hará para no quitar los beneficios, pero también tú tienes que ir preparando a la gente. Mira, tenemos que ir preparándonos porque en tu casa no hace falta ir a la Universidad Central de Venezuela, Harvard, a yo no sé dónde, a estudiar. Si en tu casa va a faltar una entrada, la situación no está bien, dos trabajan y uno va a perder el trabajo, lo perdió, tú tienes que recortar. ¿Qué es lo primero que recortas? Son los gastos. Los lujos. Extra, los lujos. Los lujos, viaje, es lo primero. La paidera, exacto. Exactamente. Eso es lo que se hace. Hay que apretarse los tornillos. ¿Cómo es la...? Los tornillos. El cinturón. Que los tornillos, también hay que apretar unos cuantos tornillos que están sueltos por ahí. Mira, entonces yo digo eso, no crees, mira, aquí la cosa, el recorte para los viajes, eso han debido hacerlo hace tiempo. Sí, señor. Hace tiempo. Pues sí, no nos hubieran desangrado como nos han desangrado todos estos años. ¿Quién viajaba así? Yo conozco personas que en su vida viajaban y ahora viajan dos y tres y hasta tres veces al año, ¿entiendes? Y antes en la cuarta no, es inclusive personas que vinieron de España, de Italia, de toda esa inmigración que vino para acá, muchos se murieron, 20 años trabajando, 30 años trabajando, y muchos se murieron y no regresaron a sus países a visitar sus familias ni nada. ¿Entiendes? Eso era lo que pasaba en la cuarta y no había esa viajadera y eso. Claro, siempre viajaron los que tenían plata, pero no había esa viajadera como ahora que Raimundo y todo el gato y todo el mundo viaja. No, que tenías que llegar al aeropuerto, sí. Cupo, sí, señor. Por la raspadera de cupo. Ajá. Entonces, eso también, no, mijo, aquí hay que bajar y lo primero que se baja son los lujos, lo primero que se quita son los lujos. Otra cosa, yo quiero felicitar al presidente y a todo lo que involucrados por ese éxito, oye, que la unión de los pueblos, que bellísimo, todo lo de Panamá, excelente, me pareció excelente, las intervenciones, me gustó mucho la de Correa en la de los pueblos, en la reunión de la noche de los pueblos, y me gustó mucho la intervención de Daniel Ortega, sí. Muy, muy fabuloso. Entonces, tenemos que ¿verdad?, ajustarnos todos, todos. Y esa gente que ayer vi la noticia en la cubana de aviación, la gente estaba como loca, casi que como que iban a quemarla porque subieron los pasajes, yo no sé qué zaperocuera que tenían ahí. Entonces, yo digo, bueno, esos dólares viajeros, bueno, para gente enferma y bueno, que tenga que hacerse una operación, una cosa... Y todo, porque si la situación, el dólar va a seguir bajando, no sé cómo se va a tener, bueno, mijo, y apretando las clavijas. Y también lo de la vivienda. Ay, okay, que el gobierno haga viviendas, pero yo te voy a decir también que empiece a cobrar, porque ¿cuánto cuesta una caja de cerveza? 650, ¿verdad? Ah, no sé, ya hace tiempo que no compro una caja de cerveza. No, aquí me están diciendo 800, 700, 800 está costando cobrando la caja de cerveza. Estudio, mira, tú como familia, me puedes pagar 500 bolívares mensuales. Mira, porque tampoco la cosa es así, chica. Y la gente, no, bueno, habrán unos que, por supuesto, sí aprecian, pero hay otros que no aprecian. Mira, lo de Panamá no se nombró nada, que eso lo tenía que nombrar el presidente de Panamá. Las 20 toneladas que, no solamente lo del chorrillo, las 20 toneladas de gas pimienta que le dejó Estados Unidos mientras administraba el canal de Panamá, se los dejó ahí a Panamá, ahí a San José, ese que está al ladito ahí del canal de Panamá, en una islita. 20 toneladas de gas pimienta le dejó esa porquería Estados Unidos a Panamá. Y Obama les dijo... que bueno, que eso iban a ver, pero no ahorita, hace tiempo cuando Panamá le reclamó, que eso iban a ver cuando iban a sacar eso de ahí. Así trata él a lo que le chupan las medias también. Bueno, es. Y tenemos esa espada ahí, esa guillotina ahí pendiente, porque Estados Unidos es muy difícil que deje de que quite sus intereses, porque él lo que quiere es nuestro petróleo, nuestros recursos. Entonces tenemos que estar siempre muy pendientes, mosca, preparándonos en todos los aspectos. Y el presidente, ¿verdad?, que tiene que hacer, el presidente y bueno, y todos, ¿no?, sus ministros, que no se queden en estado mayor nada más, lo del asunto de la especulación, porque lo que tú estabas diciendo, Enza, no son los oligarcas. Yo veo aquí a los oligarcas, a buhoneros, pata en el suelo. Que de todo, o sea, no todos. Que nos están, mira, sacando, bueno, robando, metiéndonos las manos en el bolsillo y uno no puede hacer más nada, ni comprar unos bloquecitos, ni una pintura, ni nada, porque todo es para pagar la comida. Entonces, mira, tenemos que hacernos respetar por los de aquí adentro, también hacer que la justicia funcione, porque para mí sería muy triste que esta María Corina Machado y el otro se vayan a lanzar, y todos esos diablos se vayan a lanzar como diputados y vayan a ganar otra vez. Eso es de verdad que una vergüenza. Eso sí es verdad que es una vergüenza nacional y la falta de respeto más grande que se le puede hacer a un pueblo. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Muy buena tu intervención, Carlota. Un abrazo. Chao. Un abrazo grandote. Bueno, fíjense tú, aquí Carlota pregunta cuánto cuesta una caja de cerveza. Y los dos, Luis y Iván, ya, rapidito me dieron el precio de la caja de cerveza. Yo lo que sé es que hace relativamente poco compré unas 12 cervecitas y me iba dando un ataque cuando me cobraron más de 400 bolos. Y dije, Dios mío, qué barbaridad. Pero bueno, fíjate, hay algo que decías, Carlota, que ay, que el presidente no nos preparó. Sí nos preparó. Parece que se nos olvida todas las advertencias, todo lo que nos dijo el presidente Maduro el año pasado, a finales de año. Mire, estamos por debajo, calculamos el presupuesto del año que viene con el petróleo en tanto, en tanto, viene austeridad, anunció el aumento del impuesto al licor que no aplica a la cerveza porque es la bebida del pueblo, el aumento del impuesto de los cigarrillos, el aumento, eso ya lo había anunciado. Y lo del dólar viajero, una medida que menos mal que la tomó, y la tomó dentro de todo tarde, porque nos hubiéramos ahorrado mucho si lo hubiéramos, no se hubiera desangrado tanto dinero si eso lo hubiera aplicado antes, independientemente de cualquier cosa, señores. Y mire, y eso no quiere decir que, como quieren manipular algunos, que es que ahora no vamos a poder viajar. Sí podemos viajar. Si usted tiene la plata para comprar el dólar en el Simadi, lo que le falte para viajar, usted puede viajar. Pero insistimos, los viajes, aunque nos gustan, claro que nos gustan, ¿a quién no le gusta? Los que tenemos familiares fuera, ¿a quién no le gusta ir a visitar a su familia? A todos nos gusta, pero es un lujo. Primero está garantizar la salud, garantizar la educación. Tenemos la segunda matrícula universitaria más grande de Latinoamérica y la quinta del mundo. Y estamos hablando de universidades públicas, totalmente gratuitas. Estamos formando, que los dólares sirvan para formar capital humano, que los dólares sirvan para una vida digna. Y encima, como tenemos esto, tenemos contrabandistas, tenemos bachaqueros y tenemos acaparamiento doméstico, muchos recursos que se podrían invertir para estas cosas como salud y educación se están yendo para la importación de alimentos. Y mira, primero están los alimentos para el pueblo, que los viajecitos de los raspacupos para que le sigan robando a la patria. Así de sencillo, no todo el viajero es raspacupo. No toda la gente que quiere o necesita viajar es raspacupos. Pero vamos a estar claros, toda la gente, quizás me equivoco, pero toda la gente que yo conozco que necesita viajar para ver a sus familiares no ha podido hacerlo por el precio de los pasajes, sencillamente, porque no se consiguen, y por el precio de los pasajes. Entonces, son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una agrupación de ska nacional muy buena, Sin Sospechas, y esta versión que hacen de el clásico caribeño, El Yerberito. Este es El Yerberito moderno. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo el que hicimos pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruta.

come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a careful radio chum. Come to the cabaret. Taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way, your table's waiting, start by admitting, from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Only a cavalry old chum. So come to the cabaret. ¡Ay, qué rico el inconfundible Louis Armstrong y el tema Cabaret! Y tenemos, de verdad, hay muchísima participación el día de hoy. Nos escribe Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buen día, lo que dijo el joven trabajador de los abastos bicentenarios es totalmente cierto. No solo los compradores consumen jugos, galletas, etcétera, frente a sus hijos, quienes los acompañan, sino el mal ejemplo y hasta dejándolos que hagan lo mismo sin decirles nada. También el reguero de comida que se pierde al agarrar los paquetes, donde se rompen los paquetes, tales como caraotas, arroz, azúcar, etcétera. El escenario es dantesco. Y una clara muestra que en el país no existe hambre. Un país con hambre le daría vergüenza que alguien rompa un paquete y se pierda en los estantes y en el suelo. Sería repudiado por el resto de los compradores. En relación a lo dicho por el señor Lapresta, quizás suene duro, pero me hace recordar mis tiempos de juventud, donde los temas del dólar no estaban en nuestro vocabulario ni de viajes al exterior. Apenas conocíamos algunas regiones de nuestro país a duras penas. Ahora no hay quien no haya ido a Madrid, Estados Unidos, etcétera. Por supuesto que los raspacupos, firmadores y pare de contar, sabe, timadores y pare de contar. Sabemos quienes hemos vivido bajo cierto grado ético, desde todo punto de vista, somos quienes sufrimos las consecuencias al querer viajar al exterior por razones familiares, laborales, estudio, médicas, de turismo o lo que sea. Antes, como dijo el caballero, se compraban los dólares al contado en los bancos o casas de cambio o los pasajes a crédito. Totalmente de acuerdo contigo, Samuel, dice Lucila Amezquita. Sí, antes era así. Tengo muchas amistades de Portugal, España, emigrantes. Visitaban a su familia cada 10 años. Otros no los volvían a ver. Italianos también, y eso que eran microempresarios. Siempre trabajé con esas personas y me contaban. El problema no es viajar todos los años, es la vagabundería de raspar cupos. Igual con las mesadas y las pensiones a otros países. El gobierno quiso ayudar, pero la gente es mala, claro, no todos. Es más, los raspacupos, conozco bastantes, buena medida. Es más, conozco gente que ha dejado de trabajar para estar en esos menesteres. Igual que los bachaqueros, que pongan de nuevo al ministro Rodríguez Torres, el más indicado para estas cosas que están pasando, la inseguridad. Esto es lo que nos dice Lucila Amezquita. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, el bolivariano. Igual a las jornadas de la leche, que es un éxito, debe hacerse con la carne y el pollo y seguir el combate a la especulación. Dice Rebeca Briceño: necesitamos discursos del presidente para que el pueblo defienda los valores rescatados por la revolución, no al dólar. De acuerdo con Fernando La presta. El pueblo debe ocuparse de defender las misiones, no el dólar. Eso de viajar era un lujo, dice Rebeca Briceño. El pueblo debe organizarse para defender la revolución en peligro por decreto de Obama. Hay que centrarse en la defensa. Beatriz Arévalo, mira, Beatriz, ahora te mando un mensaje privado o por correo para cuadrar lo de tu papá, porque me interesa esto del homenaje a Ismael Rivera. Ya les daré más detalles. Aparte, bueno, me encantaría conocer a tu papá, Beatriz. Dice Rebeca Briceño, Cuba es un ejemplo a seguir para incentivar valores morales que defiendan nuestros logros revolucionarios. Hay que organizarse. Dice Ruiz Burundanga, estudiantes, estos susodichos raspaban cupos por ver billetes verdes que no vieron en la cuarta. Estudios, cutitu, cutitu, cutitu, cutillo. Mira, con respecto a lo de los estudiantes, porque ahí está Leonardo Padrón llorando a través de Pro Da Vinci, olvidados, hablando de estudiantes venezolanos. A mí se me pusieron los pelos de punta cuando Tarek William Saab, que está manejando ese caso como defensor del pueblo, señaló que el 80% de los venezolanos que están estudiando en el exterior están haciendo cursitos de inglés. ¡Qué mal inglés! Se van a hacer cursitos de inglés o cursitos de idioma de varios meses para raspar bastante y se quedan allí chupando y chupando divisas. En la época, en la era de los cursos de inglés en línea, ¿por qué tienen que utilizar los recursos del Estado venezolano para estudiar inglés? En la cuarta, en mis tiempos, se pagaba un cursito de inglés el que tenía real y se las arreglaba para conseguir los dólares porque no eran preferenciales. No, y otras cifras que dio Tarek William, que me quedé loca. Son 18.000 estudiantes, entre comillas, en el exterior, de los cuales el 80% está haciendo cursitos de qué mal inglés. Y tienen 10 años haciendo cursitos de qué mal inglés, ¿no? 10 años no, pero tienen un buen tiempecito allí que ni siquiera pisan el instituto. Del 20% de esos 18.000 están haciendo posgrado, de los cuales solamente regresa el 40%. Es decir, que estamos pagándoles estudios en el extranjero a venezolanos que después ni se molestan en volver. Ojo, tampoco lo tienen fácil, porque nuestra querida Luiraima Salazar estuvo en Alemania tratando de regresarse, porque ya se casó allá. Sacó su doctorado en geología en la Universidad de Jena en Alemania y vino varias veces buscando empleo y no la reinsertaban, no la metían en el mercado laboral venezolano. Tuvo que dejar a su familia, pasarse casi un año aquí en Venezuela y logró por fin trabajar en su patria. Pero realmente la repatriación de los estudiantes de posgrado en el exterior tampoco ha sido fácil y eso hay que revisarlo. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy disfrutando de lo lindo, de Lola. Claro. Porque es que yo no entiendo. Venezolanos queriendo irse a otro país a aprender un idioma y no saben el materno y quieren aprender el extranjero. Todavía no aprendemos el idioma castellano, ni el patuá nuestro. ¿Por qué no vamos y nos indengamos a estudiar el idioma de los guaraos, el idioma de los pemones, el idioma de los indígenas y nuestra idiosincrasia del país, que es bastante bonito y nos cultivamos bien bueno y estamos haciendo patria. No solamente haciendo patria, aprendiendo lo que en verdad tenemos que aprender, porque la mayoría de estos carrizos que están por allá, hermano, como un chos, podríamos decirlo así en este idioma, que me sucedió con una persona que se fue a los Estados Unidos, vino acá. Entonces aquí estuvo una discusión con una profesora de un liceo. Y entonces, discutiendo ellos, y me dice, muchacho, mira, Pedro, tú, esta profesora me tiene engañado. ¿Quién fue el que cabalgó a un caballo llamado Babieca? ¿No fue Sancho Panza? No, se fue el Cid Campeador. No. Bueno, ¿y tú, Ale? Yo le digo, eso sale en la novela El Cid Campeador. Uh-huh. Y entonces dice, ¿y dónde está el chapitel más grande de iglesia del mundo? Le digo, en Ulm, Alemania. Oye, pues tú sabes bastante. No, pero yo no he salido de mi país. No se necesita salir para aprender historia, geografía, pero vamos a estudiar la historia patria primero, la geografía de nosotros que no la conocemos. Tú no ves el señor, el candidato, las cuatro pérdidas consecutivas, que no sabe dónde le queda ni Bobure ni nada por el estilo. Entonces, estos raspacupos no deben de darle oportunidad. Fíjate, hay un nuevo sistema, mi hermana Elsa. Sabes que te llaman ciertas personas y te dicen con una planilla, del banco de Banesco, de Banesco, para que tú se las llenes y ellos te ofrecen una cantidad de dinero con razón de que tú le des el cupo. Ahora lo están haciendo de esa manera. No sé si se puede hacer o no, pero te ofrecen cierta cantidad de dinero. Y muchas personas que andan pelando pedal o que son sinvergüenza, agarran y caen en la misma. Y no estoy de acuerdo. Aparte de esto, quería hacerle un llamado de atención a las personas de el Bus Caracas y el Metro. Señores, no es justo de que nosotros las personas con cualquier tipo de índole de discapacidad, a veces no encontremos a los operadores, un día sí y el otro tampoco. Tiene que bajarse el señor que conduce el bus para buscar y acomodarnos a un asiento, porque el que le toca trabajar está contándose no sé qué. Y están empezando otra vez con el maltrato en estas dos estaciones, estación de La Hollada y estación de Capitolio. A mi esposa le dijo, fíjate tú para que tú veas, que yo me aguanté de lo lindo. A mi esposa una vez le dijo un imperfecto de esto, como nos sucedió ayer también, que señora, camine rápido como el que tiene ganas de hacer pipí. Y no respeto que yo ando con la esposa mía. ¿Qué le pasa a este tipo? Si yo agarro y le doy un empujón o armo una zampablera, no estamos metiéndonos en problemas, porque este imperfecto está creyendo que la persona con discapacidad merecemos maltrato y no que nos trate como personas, seres humanos que somos. Por eso es que yo digo que tenemos que buscar la manera de hacer. Yo voy a ir a hablar contigo porque esta vez voy en serio el viernes con mi esposa, porque quiero plantearte algo a ti, a Elsa y a Randall, para ver si nos ponemos de acuerdo en dos cosas. Necesitamos una institución que defienda el derecho de las personas con discapacidad, porque el CONACBI, no funciona. No funciona, señores. Y quería llegar a... Voy a ir, te lo juro por Dios que el viernes estoy allá a las 10 de la mañana. ¿Viste esa? Y que pase buenos días. Buenos días, Pedro. Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Aracelis Malvar. Los raspacupos no hacen turismo nacional porque sale muy costoso. O sea, no pueden financiarse el viaje a patrias. Bueno, fíjate que el turismo nacional está caro. Te voy a ser sincera. Es mucho más caro el turismo internacional. Pero si está caro, porque te están calculando los alojamientos también en dólar paralelo. En dólar paralelo, o sea, es impresionante, pero uno de repente puede encontrar una posadita accesible, no sé qué, pero hay que revisemos los precios. Está costoso. Y eso también hay que revisarlo y hay que regularlo. Porque los venezolanos tenemos un país maravilloso y merecemos servicios turísticos de calidad y accesibles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, muchas veces eso no se corresponde. Pagas un dineral y encima te dan un mal servicio. Eso hay que revisarlo, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar mucho sobre todo la calidad del servicio turístico en Venezuela, ¿no? Dice Javier Oliveros, me río de la desgracia de los raspacupos, le dieron en la madre a toditos. Dice Davis, ok, hay que ajustar todo. ¿Y quién ajusta los lujos de personeros de alto gobierno y familiares que se dan la gran vida? Davis, a veces me recuerdas el eslogan del camaleón. ¿Te acuerdas de esa publicación humorística que decía el camaleón, un rato con el gobierno, un rato con la oposición? Pero bueno, mira, tienes razón. Y una de las cosas que mandó el presidente Nicolás Maduro a principios de año fue a reducir costos en las embajadas, reducir personal venezolano en las embajadas. No creas que se han hecho recortes en algunas instituciones del Estado. Entiendo lo que tú te refieres a los funcionarios del alto gobierno, pero cuando lo dices de esa forma, suena discurso del opositor que anda soltando sapos y culebras en una camionetica. Por ejemplo, ¿quiénes son esos personeros del alto gobierno? Menciónalos. ¿Y cuáles son esos lujos en concreto? Por ejemplo, ¿cómo darle credibilidad a lo que estás diciendo? Por ejemplo, hay que ajustar todo. ¿Y quién le ajusta el dineral por concepto de escoltas de funcionarios del alto gobierno? Por ejemplo. Estás diciendo algo concreto y lo de los escoltas de funcionarios del alto gobierno, todos lo hemos visto. Así es como se hace una crítica responsable. diciendo el qué y el quién, y que sea algo comprobable y visible, ¿no? Por eso es que si no parece a comentario de persona opositora descontenta en una camionetica en medio de una cola, en medio del tráfico. Porque fíjate, estás diciendo esto y después cuelgas esta perla que la retuiteé porque, y ahí te doy la razón al 100%. Dice Davis, aumentará la corrupción en la banca pública, instituciones, nadie hace nada. Marco Torres, y entonces, y nos cuelga Davis, de verdad, Davis, gracias. A ver, así es como se hace una crítica. A un tipo, Carlos Eduardo Salas, por el Twitter, que dice, se sacan tarjeta de crédito en el Banco de Venezuela, Visa, Mastercard garantizado. Aprovechen esta ganga, solo interesados por privado. Abstenerse gente ociosa, curiosa y vaciladora. Lo que le falta es el llame ya. Y si está en las 50 primeras llamadas, le vamos a hacer un descuento. Y esto a mí me parece que es tremenda metida de pata por parte del Estado. Lo de las tarjetas de crédito para los viajes, se lo quitan a la banca privada por la corrupción que se instaló en la banca privada. ¿Pero es que acaso la banca pública son impolutos? No. También hay casos, también hay corruptos dentro de la banca pública. Yo por lo menos puedo echar el cuento de un funcionario bajito del Banco de Venezuela, de una sucursal por el Paraíso, que es bien guisador, es bachaquero, es de todo, el tipo. Y guisa delante de todos los clientes del banco. Entonces, cónchale, van a sacar... O le van a sacar la corrupción de la banca privada, pero van a alimentar mucho más la de la banca pública. Ahí está. Se sacan tarjetas de crédito en el Banco de Venezuela, Visa o Mastercard garantizado. Aprovechen esa ganga, solo interesados por privado. Abstenerse gente ociosa, curiosa y vaciladora. El señor se llama Carlos Eduardo Salas. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado, según mi opinión, con respecto a esto? Hacer como se hacía antes, que la gente compre sus dólares preferenciales en efectivo o por cheque viajero. Porque las tarjetas de crédito per se son el caldo de cultivo para los guisos. ¿Qué hacía un montón de gente? Daban la tarjeta de crédito, la desbloqueaban, tal, los cupos, y ni siquiera viajaban. Porque era que mandaban una especie de mula, una mula bachaquera del aire, con las tarjetas de crédito de 60 personas. Entonces, mire, vale, no, las tarjetas de crédito son las principales responsables de las corruptelas que ha habido con los cupos de dólares para viajeros. Entonces no estamos haciendo nada. Estamos, cuando pasamos lo de las tarjetas de crédito a la banca privada, es como aquella persona que floja, que va a venir visita y para que no se vea el basurero, el poco de pelos de los perros en medio de la sala, levanta la alfombra y esconde la basura bajo la alfombra. Esto es lo que estamos haciendo con lo de las tarjetas de crédito. Entonces, generas molestias a las personas que necesitan su cupo electrónico para darle un buen uso, o las personas que, bueno, que van a acceder al cupo viajero para darle un buen uso, además de ponérselos difícil, bueno, le estás dando, pero la papi, le están dando la papita pelada a los corruptos de la banca pública. No, señores, o sea, las tarjetas de crédito las tienen que sacar de aquí, las tienen que sacar del juego. Porque ese es el instrumento con el que han estado guisando. Y es impresionante la negativa por parte de los funcionarios vinculados con finanzas y al otorgamiento de dólares con la cuestión de las tarjetas de crédito. El hecho de que hayan eliminado el cupo en efectivo, porque eso fue otro. Ahora resulta que si vas a viajar, no te dan el efectivo. Es decir, que si no tienes una tarjeta de crédito, no tienes derecho a cupos preferenciales. Oye, una persona que no tiene tarjeta de crédito, es precisa, la mayoría de las veces, es porque está pelando, es porque no tiene plata, porque no tiene cómo costearse los costos de una tarjeta de crédito. Entonces, al pobre le estás quitando la posibilidad de viajar. Es más, hay casos, conozco un caso. Alguien que yo conozco que no puede sacar tarjetas de crédito por un mono que dejó su padre fallecido con las tarjetas de crédito y una cosa, un malentendido con el banco y una cosa tan impagable que eso no le permitía a él tener una tarjeta de crédito por una deuda que dejó su padre, que en paz descanse. Esa persona no tiene derecho a sus dólares preferenciales para viajar porque no tiene tarjeta de crédito. Y esa deuda ni siquiera es con el Estado, es con la banca privada. Entonces, señores, las tarjetas de crédito deben de salir de juego para el otorgamiento de dólares. Y que la gente los compre como antes y funcionaba, en efectivo o en cheque viajero. Y dejémonos ya. Ahí está. Carlos Eduardo Salas ya está ofreciendo tarjetas en el Banco de Venezuela. De verdad, Davis, aquí te apoyo por completo. Y gracias por esta denuncia. Y es verdad, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Igual, lo de ajustarle los lujos de altos personeros del gobierno, es verdad. Totalmente de acuerdo. Lo que te digo es, amor, que hay que cuidar las formas. Habla de ese lujo concreto. Y si puedes, de ese funcionario concreto. Por ejemplo, fulano de tal tiene tantos escoltas. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera personeros del alto gobierno, sino funcionarios medios de instituciones, con escoltas, 4 y 5 escoltas? ¿Qué es eso? Esos escoltas cobran un sueldo, cobran seguridad social y, por cierto, cobran muy bien. Entonces, cuestión de ver, ¿no? Nos dice Edgar Pérez, si estamos en austeridad, debería empezar a dar ejemplo a los funcionarios con una reducción de sueldos y otros lujos. Y tenemos un último tuit, dice J. Romero el Power, hay dos más aquí, J. Romero el Power. Buen día, me dicen que hay que pagar 600 bolívares para sacar la cédula. No, eso es un trámite totalmente gratuito, así que mosca, ¿ok? Ya son las 11:52 minutos, ya llegó momento de despedirnos, muy sabroso. Entonces, muy bueno el programa de hoy, gracias a todos y a todas por su participación. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana. Los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, está también en la cabina Iván Lenín MacGregor, a quien le mandamos un besote enorme y les deseamos, Luigi Arloyo y yo, cerrando la ventana, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos el día de mañana a las 10. Y nos vamos pues dedicado a aquellas personas que andan chillando porque hay orden de prohibición de salida del país porque no nos dejan por los dólares. Para ellos, Tego Calderón y Oscar de León, llorarás. Oye, huye pa' allá. ¿Quién va? El negro. Tego Calderón. Ahí es. Llorará y llorará. Tego, qué mala son. Pero no voy a ser yo quien te consuele, ¿sabes? Sufrir más tu vez. Te estoy curando tu propia medicina. No traje flores, te tengo espina. Catira, monina, bandida creída. Quédate con toque, el negro no huirá. Todo lo que hiciste lo está pagando. Y no soy yo, la vida te lo está cobrando con creces. Coge lo que te merece, búscate un cura que te confiese. Por tu mal comportamiento. Duele. Pagarás y llorarás, otro mes que te consuele. Cumpliré con mis deberes como se debe. Pero coopere, hagámoslo con la bebé que sufre más que los dos y no conviene. No es culpa de mamita, mi papito. Amo por igual mi bonita y a tu hermanito. Cuando tú crezcas te doy detalle. No hay coraje, eso es lo que vale. Y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón cantar.